comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras, que dicen que sabe a libertad, del programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hecho por estudiantes y para estudiantes. Compañeros, brevemente preséntense cada uno y daremos inicio a este programa. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy Rocío Sanjurjo. ¿Estudiante de qué carrera? Ciencia política. O sea, ya me conocen. A ver, creo que me conocen más que a vos, porque estoy todos los viernes en los programas. Así que, muy buenas tardes. La Coneja Sanjurjo. Ahora sí puede ser que te conozcan más. Yo creo que te conocen por Coneja. Coneja. Señor. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el Gringo Estrá, Julián Estrá, alias el Gringo. Estudiante de comunicación social de primer año. Uh-huh. Así que acá estamos para colaborar con esta hermosa tarde de calor. Esta hermosa tarde de mucho calor. De mucho calor. Mucho calor. Sí, bueno, pero acá estamos. Acá estamos, acá sí, estamos, firme, al así, pie del cañón. Así me gusta. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está, querida audiencia? ¿Ustedes? ¿Cómo se llama? Soy Agustín Cuenca, estudiante de ciencia política. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema que lo titulo La estructura de los medios de comunicación en los Estados Unidos, análisis crítico del procedimiento de concentración de la multimedia. Muy bien, pero ya vamos a ir a eso. Primero vamos a presentar a la señorita, que se ha venido con un look nuevo. Usted no lo puede ver. Es un look de hacer deportes, cosa que no hago nunca. Pero bueno, quien les habla, queridos oyentes, es Anaí Rodríguez, estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Más conocida como Aguaribay, Supergrito. Acá hay mucho apodo, así que pecho no vamos frío. A poner. No vamos a entrar en ese detalle. No. Lo vamos a dejar para otro momento. Para otro momento vamos a hacer el próximo programa, a pesar de que este es un programa de Mendoza, digamos, vamos a hacer un debate. Central News All Boy de Rosario. A ver, ¿cuál de los dos equipos rosarinos, uno con representante, tiene como representante al Gringo Estrá, y el otro equipo tiene como representante a la Anaí, Supergridito? Vamos a hacer un debate para ver cuál de los dos equipos rosarinos es más grande. Pero eso lo vamos a dejar para después, porque ahora vamos a pasar a temas serios de verdad. No como este par de gente que me acompaña. Vamos a hablar acerca de los medios de comunicación y su concentración en los Estados Unidos. Brevemente, para poder atarlo a la elección de la semana, digamos. Está bien, es muy importante la elección en ciencias políticas, en filosofía. Hoy han asumido las autoridades de filosofía y letras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno no puede dejar de mencionar la elección que se dio en los Estados Unidos de América, país imperialista, si los hay, pero que tiene un peso político que nosotros necesariamente tenemos que analizar para ver qué es lo que se viene para los latinoamericanos. Pero lo trataremos primero desde el tema de los medios de comunicación, luego pasaremos a la elección y finalmente haremos una reflexión final, si es que podemos. Agustín, coméntanos, ¿cómo es el asunto, hermano? Bueno, para empezar voy a hablar de un pantallazo anterior. Vamos a dar un pantallazo y después vamos a dar la información que es más importante. Primero hay que decir que el monopolio de los medios de comunicación en Estados Unidos tienen dos características. Una primera es la concentración horizontal, que se hace cuando el sector se expande no solo a su rama, sino a distintas ramas. Y después la concentración vertical, cuando toma todo el sector donde se encuentra su matriz, ¿no? Bueno, en este proceso tenemos cuatro tipos de monopolios. De monopolios. Que el primero es el Consejo de Administración Interconectados, que es lo principal de acá es la estrecha colaboración entre los representantes de distintas compañías, algunas de las cuales son competidoras. El segundo son las alianzas estratégicas. El tercero, los joint ventures, que se unen dos empresas para monopolizar el mercado. Y el tercero son los acuerdos de merchandising, que un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la industria de Disney. Cuando saca una película, lo que hace es por ejemplo, Frozen, lo que hace es, por ejemplo, hacer alianzas con McDonald's o Burger King y porque comercializa sus productos. Te dan la cajita eso. Feliz. Ah, de ahí salen con los muñequitos de las películas de Disney. Ya entendí todo. Mira, bueno, eso se llaman los acuerdos de merchandising. Bueno, y para entender más el proceso, voy a hacer hincapié sobre los estudios sobre mercantilización y homogeneización de la industria cultural, que, por ejemplo, en el proceso, su objetivo principal es la acumulación a través de la conversión de valores de uso en valores comerciales. Por ejemplo, mediante la publicidad, que sería la interiorización de las aspiraciones de vida bajo una empresa privada, estimulando a la creación de una mentalidad de consumo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después tenemos dos menos importantes, que son la mercantilización de la audiencia, como sabemos, o sea, como se lo dice la palabra, y la mercantilización del trabajo. Bueno, ahora para pasar a los números más significativos, podemos hablar sobre el proceso de monopolización, que lo concentran 6 empresas. Esto es lo más importante. Preste atención, señor oyente. Bueno, por ejemplo, en 1983, en el mercado estadounidense, teníamos 50 empresas que monopolizaban el 90% del comercio en los medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, en 2011, solo tenemos 6 empresas que lo hacen. O sea, de 50 pasó a 6. Así es. Eso es debido a que, por ejemplo, las leyes que se implementaron en Estados Unidos, una de ellas fue la ley de radio, primera de todas, aproximadamente en los años 20. Después tenemos la ley de comunicaciones en 1934. Y por último, la más importante que ha llevado a este proceso de concentración es la que se salió mediante la presidencia de Bill Clinton en los años 1996 aproximadamente. Bueno, y para profundizar en esto, el nombre de las 6 empresas son General Electric, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner y CBS. Esas son las 6 empresas, uh-huh, o grupos que concentran todos los medios de comunicación en los Estados Unidos. Así es. Y bueno, queríamos mencionar esto porque salió el otro día en el portal Infobae, que uno puede vincularlo con las ideologías liberales o de neoliberalismo, vinculado al sistema financiero internacional, a este medio, responde ese grupo. Sin embargo, había una nota muy interesante que mencionaba que la campaña de Donald Trump hacia la presidencia de los Estados Unidos estuvo apoyada principalmente por 6 medios, grandes medios en Norteamérica, mientras que la de Hillary Clinton estuvo apoyada por más de 200 grandes medios. Esto nos hace reflexionar respecto de las elecciones en los Estados Unidos de América, porque nadie entiende nada de lo que está pasando, básicamente. Está todo el mundo desorientado. Iba a decir otra expresión un poco más grosera, pero todo el mundo está desorientado. Nadie entiende nada. Porque, digamos la verdad, hasta 2 días antes de la elección, todo el mundo daba por ganadora a Hillary Clinton. De hecho, las apuestas eran 70-30 aproximadamente. Se vio que se hacen apuestas con este tipo de cosas, es increíble. Sin embargo, el resultado sorprendió a todos. Porque este hombre, Donald Trump, es un misógino, homofóbico, racista y todo lo que usted quiera ponerle, que fue explotado por las grandes cadenas de medios de comunicación mundial. Sin embargo, ganó las elecciones. Entonces uno no entiende, y no es que ganó con 271 electores contra 269, no, ganó holgado. A pesar de que en términos nominales, en cantidad de votos, obtuvo menos votos. Usted sabe que el sistema electoral estadounidense es muy raro, es muy distinto al que hay acá. Muy es por complicado. Electores, es indirecto, si usted quiere. Y el que gana un estado por un voto se lleva a todos los electores. Cuestión de que el presidente de los Estados Unidos, después de años de gobierno demócrata, ha caído en manos de un presidente republicano que es Donald Trump, que es un tipo raro. ¿De dónde viene Donald Trump y de dónde venía Hillary Clinton? Son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para entender por qué la gran mayoría de los norteamericanos terminó eligiendo a este personaje como presidente. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscaba cada uno de los dos? Hillary Clinton fue secretaria de Estado de el negro Obama. Así me es conocido. Nació en el barrio como el negro Obama. O sea, para que no es el negro Obama. Usted sabe que la secretaria de Estado es la encargada de llevar adelante las relaciones internacionales, si se quiere, del Estado de los Estados sí. Unidos, y básicamente de bombardear país que se le cruce por delante. Esa fue la misión de Hillary Clinton durante los últimos años de gobierno de Obama. Ella era la secretaria de Estado. Hillary estaba vinculada estrechamente a lo que es el sistema financiero internacional, a Wall Street, por ponerle un nombre concreto. De hecho, fíjese usted que los estados donde ganó Hillary por amplia mayoría fueron New York, Washington, California, las zonas costeras de las zonas costeras, que en realidad no es por una matriz productiva costera ni nada por el estilo, es porque justamente eran las ciudades donde están más desarrollados los bancos, etcétera, las ciudades centrales. En cambio, el profundo Estados Unidos, el del desarrollo desigual y combinado. Usted sabe que aquí en Argentina pasa algo parecido. ¿Dónde está la City porteña? Bueno, allí están los grandes bancos en Argentina. Usted no va a ir a La Pampa y va a encontrar una sucursal del Citibank de una manzana entera. Eso está en Buenos Aires. Bueno, en Estados Unidos pasaba algo parecido. Las industrias estaban más en las zonas mediterráneas, en los estados donde justamente ganó Donald Trump. ¿Por qué? Porque mientras Hillary proponía ser la continuidad de Obama, ser la continuidad de la crisis del 2008, del crack financiero, que dicen que era tan grande como la famosa crisis de Wall Street de los años 30, 29-30. Crisis del 30. Esa era Hillary Clinton. El monopolio, o más que el monopolio, la supremacía de las finanzas por sobre el capitalismo industrial que genera trabajo, por ejemplo, los grandes medios por estimulando todo lo que tiene que ver con las políticas para las minorías, si se quiere, dejando de lado a un montón de obreros industriales o no, o trabajadores. La clase media y la clase trabajadora norteamericana terminó eligiendo a Donald Trump. Eso es lo que queríamos llegar. Mientras que Hillary tenía un discurso más apuntado, si se quiere, a las minorías, a los negros, a los homosexuales, a los inmigrantes, etcétera, Latino, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso, o la gran mayoría, lo terminaron votando a Trump. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. Desde la crisis financiera del 2008, en Estados Unidos, había una ola de despidos y de baja calidad de vida, si se quiere, de pérdida del poder adquisitivo de los norteamericanos, que terminó haciendo que Donald Trump termine ganando las elecciones. Nosotros queríamos mencionar esto porque nos parece interesante en base a dos puntos. ¿Qué consecuencias políticas y económicas va a traer la victoria de Donald Trump a la Argentina y a Norteamérica y a Sudamérica, Latinoamérica en general? Mire, el presidente Mauricio Macri tenía una candidata determinada para estas elecciones y era Hillary Clinton. Apoyaba expresamente a Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, Hillary estaba bancada por Wall Street y los grandes medios de comunicación, es decir, la banca Rothschild, por ejemplo, o la banca Rockefeller. Los grandes bancos bancaban a Hillary y le ponían su política económica financiera internacional. Macri necesita, para desarrollar su política en Argentina, dos pilares fundamentales. Uno son las inversiones extranjeras, la famosa lluvia de dólares o la lluvia de inversiones que prometía Macri en el segundo semestre, que ya termina el segundo semestre, no han llegado las lluvias de inversiones, y con la victoria de Donald Trump, que propone un proteccionismo económico en los Estados Unidos y propone una relocalización de las industrias estadounidenses. Usted sabe que la Chevrolet, la General Motor Company, tiene sede matriz en Estados Unidos. Sin embargo, sus fábricas están en Brasil, por ejemplo. Y los autos que usted compra de la marca Chevrolet, de la crucecita amarilla, están armados la gran mayoría en Brasil. Eso se llama deslocalización de las industrias a nivel mundial. Estados Unidos empezó con esa política hace muchos años, es decir, nosotros nos quedamos con la industria madre, la casa matriz, ponemos las industrias que contaminan en otro lado y donde la mano de obra es más barata, porque sale menos pagarle a un brasilero que te arma un auto que pagarle a un norteamericano que te paga un auto, porque acá los norteamericanos vivimos muy bien, tenemos un nivel de vida muy alto, entonces me conviene poner una fábrica en Brasil y luego me chupo la guita que sale de allí. Está bien, fantástico le estaba yendo a los Estados Unidos, hasta que ¿qué empezó a pasar? En los estados centrales o del Mediterráneo de los Estados Unidos se empezaron a quedar sin trabajo. Típico es el caso del estado de Detroit. Usted sabe que Detroit está en todas las películas norteamericanas, aparece como la ciudad de la delincuencia, de donde había muchas industrias, mucho trabajo, donde los obreros, sí, la industria automotriz más grande del mundo estaba en Detroit. Y ahí está Robocop y todos los sheriff y policías que andan combatiendo el crimen, ¿sí? Robocop. Buenas noches, Detroit. Buenas noches. Bueno, todo eso se vio afectado terriblemente a partir de la crisis del 2008, básicamente, en donde el Estado norteamericano, bajo la presidencia de Barack Obama, salió a salvar a los bancos, salió a hacer un rescate financiero, plata del Estado recaudada por los impuestos que se le cobran a miles de millones de norteamericanos para salvar bancos. El Papa Francisco, en el tercer encuentro mundial de los movimientos populares, el otro día en Roma o en el Vaticano, no recuerdo bien, decía: cuando quiebra un banco, todo el mundo sale a salvarlo. Qué bueno sería que hiciéramos lo mismo con la humanidad, que la estamos destruyendo, o el medio ambiente, y nadie sale a salvar nada. Ahora bien, quiebra un banco, sale todo el mundo a poner guita para que no quiebren los bancos. Bueno, eso era Hillary Clinton. Los bancos. Los bancos y las inversiones extranjeras. Donald Trump es el proteccionismo, es traer esas empresas de vuelta a Estados Unidos, repatriar esas empresas, relocalizarlas para generar trabajo. Entonces, usted era negro o latino viviendo en Estados Unidos y Donald Trump era medio fascista, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, le prometía que le iba a dar trabajo a usted. Y entonces usted, a pesar de ser latino o negro, lo que fuese, y ver ese ricachón en el gobierno, le puso el voto igual. Y así se explica cómo ganó Donald Trump. Ahora bien, decíamos, quiere relocalizar las industrias. Entonces, lluvia de inversiones, la famosa lluvia de inversiones que prometía el macrismo, olvídese, no van a venir inversiones, se van a ir. Se van a ir de la Argentina miles de empresas norteamericanas porque Trump le está prometiendo allá en Estados Unidos que les va a ir bien. Que vengan de vuelta, que él va a generar las condiciones para que desarrollen su industria en Estados Unidos y así poder dar mayor fuente de puestos de trabajo. Y además, el otro pilar fundamental de la política del macrismo es el endeudamiento externo, el financiamiento internacional. Usted sabe que los argentinos en los últimos meses nos hemos endeudado astronómicamente. La deuda ha escalado miles de millones de dólares para colmo, como decía recién, en dólares, en divisa internacional, con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Trump no está en contra de todo eso, o esté a favor de destruir Wall Street. No es así. Simplemente quiere privilegiar otra parte, otra clase social del capitalismo, si se quiere. O del imperialismo. Usted tiene los bancos y las industrias. Hillary representaba los bancos. Trump representa a la industria. Entonces, va a dejar de promover toda aquella rosca financiera y los créditos internacionales se van a poner carísimos. Es decir, Mauricio Macri no va a poder, no va a tener ni lluvia de inversiones ni va a tener financiamiento barato, sino más bien carísimo si es que lo consigue. Por lo tanto, sus medidas políticas económicas se van a ver totalmente afectadas. No sabemos qué puede pasar en Argentina en los próximos meses. Yo creo que se viene jodido, en serio. Sí, porque sí, más si Prat Guy dice que la solución a la Deuda es contraer más deuda. Exactamente. Bueno, no le van a prestar dinero, señor. O se lo van a prestar muy, muy, muy caro. Entonces, hay que estar atentos para saber por dónde viene la ola en este mundo. Que, mire, no es casual el movimiento de Marine Le Pen en Francia, el Brexit en Inglaterra o en Europa, y ahora el triunfo de Donald Trump. Es un mundo que tiende a cerrarse. En un mundo que tiende a cerrarse, nosotros tenemos un presidente que dice que hay que abrirse al mundo. Bueno, le veo un futuro muy poco prometedor a los argentinos, teníamos que decirlo. Este es el análisis que hemos hecho nosotros de las elecciones de los Estados Unidos, pero no queremos aburrir a la audiencia con tanta palabrería, Palabrerío suena más lindo. Palabrerío suena más lindo. Es por eso que vamos a ir a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a hablar de Mariano Moreno. Y en el otro, tenemos que tratar el tema. Es jodido, pero hay que tocarlo. Es más jodido que todo lo que acabamos de decir. Sí. Mire, en ciertos aspectos yo creo que... Es más triste, yo ayer a la noche quería largarme a llorar. Muy doloroso. Mire que no lloro, no sé, hace mucho que no lloro. Hace un año, perdí una cosa. Lloro una vez al año, bueno. Pero bueno, vamos a tocar el tema que no lo quiero ni nombrar. Bueno. Ya lo deben sospechar los oyentes. Dígalo, pero... La selección argentina. La deselección argentina, parece eso. O la A seleccionada Argentina. De fútbol, entre signos de pregunta, porque no juegan a la pelota esos muchachos. Sí, vamos a tocar el tema futbolístico, vamos a ver a quién se le tiene que adjudicar algún tipo de culpa, porque es fácil decir, son horribles. Ya lo vamos a tratar en el próximo bloque. Lo vamos a tratar más enseguida. Nos tiene realmente preocupados, por eso le vamos a dar mucho tiempo a esto, porque los argentinos nos debemos un serio debate profundo a qué pasa con la AFA y la selección argentina. Que Trump y todo eso, espera. Es que sí, no. Porque Agustín, loco, esto es insoportable, ya estoy cansado de perder. Me he cansado de perder finales y de ahora nos vamos a quedar fuera del Mundial. No creo que pase, pero hay serias posibilidades. Yo ya prendí las velas, el rosario, todas las mañanas me levanto y pego un tres padres nuestros de mínima. No, pero para eso hay que rezarle a todas las deidades, a todos los panteones de la mitología. Sabemos muy difícil, pero eso lo vamos a seguir tratando en el próximo bloque de La flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras, que dicen que sabe la libertad. Ya volvemos. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Que te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua.

Nosotras unidas podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Volvemos, queridos oyentes, con La Flor del Antiloto, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas del Centro de Estudiantes. En este bloque, las compañeras van a hablar de Mariano Moreno y su obra política. Así que le damos lugar a ellas. Así es, querido gringo. Como mencionábamos al principio, vamos a hablar de este personaje de la historia que es muy poco conocido, tanto en las cátedras de la universidad como también en la escuela secundaria, cuando te enseñan historia. Y si te enseñan de Moreno, de San Martín, es lo así muy por Moreno encima. Moreno estuvo en la primera junta y estaban los saberistas y los morenistas, punto, seguimos. San Martín cruzó la montaña y era un viejito bueno. Era un viejito bueno. Viejito piola. Nosotros, nos vamos un poco más allá en lo que es su historia, su vida y todo lo que ellos hicieron por construir una América Latina unida, ¿no? Independiente. Como independiente, y podría decirse, buscaban formar una economía, primero independizarse de España, de los reyes, y después formar una economía nacional interna que le diera trabajo a todos los latinoamericanos, que integrara las economías y que no se concentrara solo, como fue en el caso de la Argentina, la economía en Buenos Aires y en el puerto, porque ahí era de donde salían y entraban los productos, todo lo que se importaba y exportaba, y quedaban ahí el dinero, todo lo que se recaudaba. Entonces las provincias del interior se veían afectadas por esto, ya que no podían exportar sus productos, se le cobraba un arancel, una retención a todo, un impuesto a todo lo que exportaban. Entonces se veían afectados por esto, y además había un ingreso de productos manufacturados de aquellos países que ya se habían industrializado, lo que perjudicaba aún más, porque estos productos estaban a un bajo costo y hacía que la gente prefiriera comprar un poncho fabricado en Manchester, por ejemplo, a 3 pesos, que un poncho hecho por manos artesanales, de forma artesanal, que valía 7, porque obviamente se incluía todo lo que era el material, más la mano de obra, el tiempo que llevaba, y todo esto perjudicaba mucho a estas provincias porque no tenían acceso al puerto, porque el puerto estaba controlado por aquellas tendencias rivadavianas que buscaban enriquecerse solo ellos. Bueno, básicamente lo que dijo mi compañera, como dijo, Moreno buscaba desenvolver la política americana, pero por sus propias fuerzas. Pero uno dice, bueno, después de la revolución, ¿qué pasa? Si en América solo tenemos a los indios, por ahí en la Patagonia, o algunos tirados por ahí, a los gauchos, y alguno que otro que pertenecían al monopolio español. Entonces, el tipo va y traza un plan de operaciones para justamente eso, lograr una integración americana independiente y fuerte, sobre todo. Entonces, dice, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos nada. A ver, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? El dicho plan de Moreno dice, bueno, le vamos a expropiar a ¿cuántas personas? 5.000 o 6.000 personas pudientes. ¿Qué quiere decir esto? Personas que dieran préstamos. En aquel tiempo eran, no sé, los terratenientes, claro, los que concentraban el ganado, exacto, las tierras, los medios de producción. O los grandes monopolistas, que es como esa edad, que concentraban toda la no voy a decir industria porque no es así. No, los medios de producción. Los medios de producción agrícolas o ganaderos. Entonces, dice, bueno, a estos tipos le vamos a sacar una cantidad de guita, ponele 200 o 300 millones de pesos. ¿Para qué? Para que eso vaya al Estado y el Estado pueda, con ese fondo, comprar afuera, porque obviamente no había en ese momento, materiales para industrializar a América. Entonces, bueno, ahí pone al Estado como una especie de interventor. Uh-huh. Estos, como mencioné primero, estos grupos, por ejemplo, rivadavianos que habían en el momento, aportaron o fueron parte de lo que fue liberarse de España. Pero luego ellos tenían otra intención, que no solo era liberarse de España, sino establecer relaciones políticas, comerciales con Inglaterra. No les interesaba la integración de las provincias del interior, sino que pretendían seguir siendo ellos. O sea, nos liberábamos de una monarquía española de 5 siglos de opresión en América Latina, pero iban a seguir igual los intereses individualistas de estos grupos sabedristas, rivadavianos. Entonces, lo que Moreno propone es liberarnos del yugo español y después también de este yugo rivadaviano, podría decirse, e integrar a toda la economía, que hubiese una equitativa redistribución de los ingresos, de todos estos impuestos que se cobraban por importar y exportar, que los productos fabricados en la Argentina tuvieran un privilegio en el mercado, que se pudiesen vender con mayor facilidad para beneficiar a aquel que lo producía, que los productos que ingresaban de afuera tuviesen un mayor costo y que aquellos que no ingresaran aquellos productos que se producían acá. O sea, producía un poncho, que no ingresaran ponchos de afuera, porque iba a destruir la economía interior. O sea, era buscarle esta integración y después también, no solo en la Argentina, sino la de Latinoamérica, que todo este modo de producción se diese a lo largo y ancho de América Latina. Bien, pero quedó clarísimo el tema respecto de el plan de operaciones de Mariano Moreno, que nosotros recomendamos su lectura, porque fíjese que posteriores revolucionarios luego de 1810, todos los que estuvieron de este lado, digamos, para hacer el trazo grueso, todos andaban con el plan de operaciones bajo el brazo. Los reformistas de 1918, de la famosa reforma universitaria de 1918, andaban con el plan de operaciones bajo el brazo. Dicen que un tal don Hipólito Yrigoyen lo había ojeado alguna vez, y el general Juan Domingo Perón también. Nosotros, que buscamos una integración latinoamericana donde haya una independencia cultural y económicamente y una solidaridad entre los pueblos y países latinoamericanos, también debemos leer el plan de operaciones de Mariano Moreno, que usted que es licenciado en ciencia política, ¿sabe cuándo se festeja el día del licenciado en ciencia política? Averígüelo para la próxima. ¿Y en conmemoración de quién? ¿De quién? De Mariano Moreno, que era abogado, pero se dedicó al periodismo y a la política, y era un patriota enorme. Nosotros queríamos rescatar esa figura de Mariano Moreno, y que hoy, o sea, la podemos traducir en esta actualidad. Si bien fue escrita hace muchos años, se dice que era un plan ambicioso de Moreno para la época en la que él vivía. Entonces hoy claramente también lo podemos traducir a nuestra realidad, a nuestra actualidad, de ver qué intereses corren por parte de quienes nos gobiernan, qué relaciones quieren establecer, si fomentar la economía interna, la economía regional, o seguir manteniendo relaciones con países extranjeros, con Inglaterra, por ejemplo, en este caso, o con cualquier otro país, que claramente se ha visto que son parte de alguna de las políticas de nuestro llamado presidente Mauricio Macri. Bien, entonces recomendamos desde el programa La Flor del Antiloto la lectura profunda de la obra de Mariano Moreno, principalmente el plan de operaciones. Tema importantísimo este que seguiremos desarrollando a lo largo de los programas. Podríamos empezar a leer esa obra que ustedes tienen allí detenidamente en cada uno de los programas, e ir explicando todo el proceso de la historia argentina a partir del libro de Jorge Abelardo Ramos, Las Masas y las Lanzas. Las Mansas Lanzas, el primer tomo de la obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. Pero tenemos que pasar a un tema más importante. Más importante, le diría, que tiene que ver con la Argentina también. Principalmente. Y tiene que ver con el fútbol nuestro de cada día, que tanto nos gusta, pero que viene flojito, gringo. ¿Qué es lo que pasó? A ver, comentanos. Bueno, primero que nada vamos a hacer un análisis del partido. Pequeño análisis del partido, porque en sí la selección fue pequeña. Sí. El partido fue pequeño. Sí. Cualquier tipo de análisis va a tener que ser pequeño, porque vamos a encontrar a un Mascherano, que yo lo amo, Mascherano, creo que la gran mayoría de los argentinos lo amamos, pero anoche se vio un Mascherano lento que no podía llegar a cortar, que lo pasaban como una defensa que tenía más agujeros que, no voy a decir nada más, que la capa de ozono. Que la capa de ozono, exactamente. Que no podían parar a nadie, que en el primer gol de Brasil le hicieron un pasaje al jugador Coutinho para que... Adelante, pase usted, después de usted, que nos haga un golazo, porque fue un golazo, y hay que admitirlo que fue un golazo, pero fue un golazo porque le dieron lugar a que haga un golazo. Si vos no cerrás, te van a meter ese tipo de golazos jugadores de buen pie como este pibe. Después vimos a un Pipa Higuaín más gordo y más lento. Yo no diría eso. O sea, es fácil caer contra el 9 porque no llegamos al arco, pero ¿cómo podemos pretender de que un 9 haga goles si no le llega la pelota? ¿Cuánto tiempo tuvo la pelota el Pipa Higuaín en sus pies? Si la tocó 3-4 veces en el partido fue mucho. Podemos decir que también después, cuando ingresó el Kun Agüero, pasó exactamente lo mismo. Vimos a un Messi, un pobre Messi, porque fue una actuación bastante pobre, digo, pero ¿qué le podemos pedir si no tiene a quién pasarle la pelota? Le dan la pelota en la mitad de la cancha y se abren los jugadores, no le dan espacio para tocar, no tiene un socio, que en los primeros minutos parecía ser Enzo Pérez, que mágicamente en el entretiempo nuestro querido entrenador Edgardo Bauza lo sacó para poner al Kun Agüero, otro delantero más sin enlaces. Me gustan las cuatro. También. Esos son temas futbolísticos que no vamos a... Tal vez influye, no sé. Vimos de hacer que el Kun Agüero, que haya un problema amoroso en la selección. No vaya a ser que el Kun Agüero se quiera bajar al gordo Higuaín. No. Porque teniendo en cuenta el prontuario del Kun Agüero. Un prontuario importante. Y que Higuaín no moja. Puede ser que haya algún conflicto ahí en el área chica y que no, por eso la Argentina está jugando tan mal. Digo, lo tiro. Puede ser. O puede ser también porque no tenemos laterales que pasen al ataque, que vimos también un Zabaleta muy lento. Algo que no solemos ver porque es complicado el tema. Y bueno. Aboquémonos solo al análisis del partido, por favor. Bueno, vamos a ir a eso entonces. Vimos una selección, en síntesis, vimos una selección muy pobre, que no tuvo juego, que no tuvo defensa, que no tuvo ataque. Prácticamente fue un papelón el partido. Pero nos debe a preguntarnos, ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa? Macri. De Macri. Podría llegar a ser. No sé, hay que ver. O sea, ¿De quién es culpa esto? ¿De Messi? No. Que supuestamente se arma una selección de amigos para jugar. ¿De Messi? ¿De los jugadores? ¿Del resto de los jugadores que no pone ganas, que no pone huevo, como se dice? ¿Del entrenador? Esas me parece que son las cosas fáciles, que son los a los que le podemos echar la culpa. Pero a mí me parece que hay algo mucho más grande y fundamental, que es que tenemos una asociación del fútbol argentino que está destrozada, que elegimos un entrenador para salir del paso, que me parece... No me parece mal entrenador el patón. El canal. Porque es canal. Ah, no, duele el corazón al patón. Por ahí. No, pero. Lo respeto. Lo al Tata Marte. Lo respeto. Ya vamos a tocar ese tema. Otro de los malos cambios. Lo respeto al patón como entrenador. Me parece un muy buen entrenador. Pero que no tiene. No tiene el. Su. No es para la selección. No es un tipo para la selección, me parece. Volvemos. Antes se había elegido al Tata Martino. Para mí uno de los mejores técnicos a nivel mundial. Bueno, claramente. No. Chocó una Ferrari. Hoy daban los números. Hoy en una página de internet vi los números del Tata Martino, que te voy a tirar un número exagerado porque no me acuerdo el número exacto, pero ponele de 30 partidos había ganado 23, había empatado 5 y había perdido 3. En el Barcelona. En Argentina. Bueno, en el Barcelona... ¿Cuántas perdió? Tres. Tres partidos. Dos fueron finales. Ah, bien. Uno para... La falla que tuvo fue errar en los momentos clave. Que parece que esto se nos viene haciendo costumbre a los argentinos, que errar en los momentos clave. Por ejemplo. El 22 de noviembre del año 2015. Balotaje. Van, la venimos... Y se la ponen al Macri en el momento justo, cuando... ¡Apa! La erramos. El mundo se cierra, decíamos, con Donald Trump, con el Brexit, con todos los movimientos que están surgiendo, y nosotros nos abrimos. Le erramos los de piernas, nos estamos pierna. Abriendo estamos últimamente abriendo. Para que vengan y eso. Y cuestión. El tema es que, bueno, volvemos a lo que decíamos, que ¿a quién es fácil echarle la culpa? Es fácil echarle las culpas a esas caras visibles que tenemos, que hay muchos tontos, porque yo creo que son tontos y que no saben de fútbol cuando dicen la culpa de Messi. Hay gente que le sigue echando la culpa al Pipa Higuaín, que sí, erraron en momentos clave, pero no dejan de ser humanos y pueden errar. Me parece que eso no es el punto. O que me parece que la culpa es de ellos, de una asociación del fútbol argentino que está destrozada, que no tiene rumbo para ningún lado, que tanto la selección como el fútbol argentino cada vez está peor. Vos imaginate que con la mala organización que tenemos en la asociación, somos uno de los tres mejores selecciones del mundo, tenemos los mejores equipos del mundo que últimamente han ganado competencias internacionales como San Lorenzo, como River, como Boca, como muchos equipos que vienen peleando a nivel internacional, que van a jugar el Mundial de Clubes, que lo venimos entrando muy seguido. Con lo poco que tenemos, siempre seguimos participando. Vos imaginate nomás. Si tuviésemos una asociación como la gente. Sería otro el fútbol. Seríamos imparables. Y yo creo que por ahí en eso de la asociación, todo lo que se ha visto en la televisión, corre más que nada por los intereses de quienes están ahí, intereses económicos, a ver si vendemos a este, si traemos al otro, y lo que realmente importa y que le alegra a todos los argentinos es poder ver un partido, que la selección gane, que los equipos de la Argentina jueguen bien. Exactamente, ahí tiene que ver un componente político en el asunto, como en todos los aspectos de nuestra vida, que creemos que son cuestiones individuales y particulares, separadas del resto del mundo. Usted tiene que sospechar siempre que alguien piense eso. Son cuestiones políticas, son cuestiones del conjunto. Al fútbol no se juega solo. Lo que vos mencionás de la Asociación del Fútbol Argentino es cierto y tiene repercusión en el fútbol que vemos luego, en que Messi tire un centro y no haya nadie, o en que no se le muestre o se desmarque nadie para hacerle el pase, o que Mascherano esté lento, o que etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver la cuestión política y lo que vos decís, que es una cuestión más de fondo, profunda, estructural. ¿Qué pasa con la Asociación de Fútbol Argentino hoy en día? Como bien decía vos, Edgardo Bauza es un entrenador de paso, que lo metieron ahí porque el otro, no lo voy a ni nombrar a Martino, lo dije. Uy. Dejó un quilombo terrible. ¿Por qué? Después lo charlamos, otro programa. Y este es uno de paso también, que no tiene... que es una curita, digamos, un enmiendo en el momento, algo que busca tapar la lluvia con las manos, y no se puede así. La decadencia del fútbol argentino es explícita. Tiene que ver con todo esto que estabas mencionando vos, que tenemos que buscar las razones en las raíces del problema, porque si no, seguiremos culpando a los frutos, seguiremos enojando con que Mascherano estaba lento, con que Messi estaba en otro partido, con que Higuaín cada día pesa más, con que Biglia no puede ser convocado nunca más en su vida, a la selección, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad las causas son profundas y deben buscarse en otros lugares. Es por eso que en el programa queríamos instar al debate, para que los argentinos podamos entender que no vamos a cambiar a algún agüero por tal y vamos a ganar el Mundial de la Rusia 2018, o que ahora echamos a Bauza, traemos a otro y todo se soluciona de forma mágica, porque ese cinco minutismo es algo que nos quiere imponer la sociedad, pareciera hoy en día, que es que vos descartás una cosa, traes otra, salís del paso, cuando en realidad hay que discutir la política en mayúscula, como dice el Papa Francisco, hay que meterse en las cuestiones importantes de lleno. Todos debemos saber qué pasa con el Estado argentino, qué pasa con nuestras instituciones, qué pasa con la renta, quién se queda la guita, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, el fútbol puesto de rodillas al sistema financiero internacional y a las divisas, como decía recién la compañera, ha hecho que nosotros no podamos disfrutar de nuestro fútbol. Está sometido al mercado internacional, a que los jugadores valgan tantos millones de dólares, que se hagan ventas por 100 mil millones de dólares, que los sponsors, que la camiseta, que a ver quién tiene más me gustas en Facebook, en Twitter. A eso se ha reducido el fútbol. Y nos han expropiado lo fundamental. Nos han quitado lo más importante, que es el juego, el deporte. La función social incluso que debe tener el deporte nuestro de cada día, que es el fútbol. Entonces, hay que seguir buscando la solución a esto. Yo creo que tiene que ver con lo que decías vos, gringo. Tiene que ver con la AFA. Y creo que el Estado argentino debiera tomarse una política concreta con la AFA. ¿Quiénes son dueños de la AFA? 5 empresarios, 3 empresarios que se hacen fraude en las votaciones, que un papelón, que uno conduce un programa de televisión con mucho rating y lo bardea al otro, y que el otro es un mafioso, que yo creo, bueno, no sé si es la totalidad, no estoy bien con las palabras complicadas. Totalidad. Hoy. La totalidad de la culpa, pero me parece que es el punto fundamental. Sí. Que se jugó muy mal ayer, tampoco podemos decir que estaba la AFA jugando el partido de fútbol y que perdimos porque... O sea, está claro que no jugamos a nada y que jugamos muy mal, pero me parece que ese es el sería un punto inicial para empezar a ver de otra manera los partidos y el mismo fútbol argentino. Exactamente. Que hay que cambiar muchas cosas al nivel deportivo, sí, al nivel táctico, sí, claramente. Esperemos que contra Colombia se vea otra cosa, que con la gente, que la localidad pese, que la gente vaya a apoyar a la selección. Porque es fundamental que la gente vaya a apoyar a la selección, como se hizo acá en Mendoza, ahora lo tiene San Juan. Pero bueno, esperemos que ver un cambio pronto y para poder no tener que andar con la cola entre las patas para ver si clasificamos o no clasificamos al Mundial. Nosotros como Argentina somos... tenemos que estar en el Mundial, no puede existir la duda. Pero bueno... Dejamos esta reflexión para el programa que viene, que vamos a tener el resultado del martes contra Colombia. Esperemos que sea alegre. Esperemos que esto sea. Ha sido todo por hoy en La Flor del Antiloto. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Nos vemos, nos oímos, nos encontramos el próximo viernes de 6 a 7. Como siempre, ha sido un gusto.